se fue sin ti. La noche después vendrá y en la oscuridad de un atardecer camino sin saber dónde está. Love.

adiós. Solo se llevó algo que leer y un reloj que vivió siempre con él. Desapareció un atardecer, algo gris, nadie le llamó después. Solamente se llevaba sus recuerdos. Dejó enterrado el reloj de su niñez, las horas que pasó sin nada que decir. Sintió de nuevo inmensas ganas de volar, de vivir. Cuando descubrió el color del mar, se paró, se quedó sentado allí. Empezó a reír, empezó a besar a aquel mar tan desnudo como él. Intentó nadar, se dejó mecer y sintió el agua sobre su piel. Tuvo ganas de volar, tuvo ganas de reír, tuvo ganas de gritar, tuvo ganas de volar, de vivir. Sé que esta noche tu piel me espera, toda mi vida siento más bella entre tus brazos, así quiero. Yo voy pensando en el encuentro, apuro el paso y todo es cierto. Entre tus brazos así quiero. Abre tu puerta, ya nada entiendo, solo un susurro lo que te siento. Entre tus brazos así, así quiero. Toma mis manos, toma mis sueños, sin tus caricias sé que me muero. Entre tus brazos así quiero yo. Sé que esta noche tu piel me espera, toda mi vida siento más bella entre tus brazos. Así, así quiero, así quiero. Todo es cierto. Entre tus brazos así, así, así quiero yo. No habrá mentira, no habrá mentira, no habrá mentira. La vida, la vida, la vida. Entre tus brazos así, así quiero, así quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, así quiero, sin tus gonna be